Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Downes, y aparece en su álbum debut homónimo, publicado en 1982. Todavía llegó a ser de las canciones de discotec, ¿no? Sí, cómo no. Es ochentera totalmente. Sí, sí, sí, claro. Sonaba en las discotecas. Mire, váyase ya a disfrutar a partir de hoy, ¿no? ¿Por qué no? Hoy es la penúltima posada. Es correcto. ¿Cuántas llevas? No, pues nomás la de nosotros. ¿Qué pasó, partner, hombre? Quédese con nosotros. Tenemos un tema buenísimo, como siempre, para platicar con usted. Ya sabe que a nosotros nos gustan estos temas de reflexión y que nos hacen, pues, encontrar caminos para ser mejores personas. Me acompaña René Bernal en la conducción. Pues, como que nada más una posada, partner. Así es, mi estimado Roberto. Buenas noches al auditorio. Fíjate que desafortunadamente creo que es una tradición que pues cada vez viene a menos, ¿no? Por los costos, porque pues ya sale caro, ¿no? Ya son muchos gastos, la piñata, las velitas, los dulces que lleva la piñata, lo que vas a dar, ya no tan sencillo como hace muchos años. Es una posada, ¿no? Pues sí, pero también no tiene que ser con tanto, mi querido René. Eso sí, tienes toda la razón. Si te organizas con tus vecinos, uno pone una cosa, el otro pone el agua, sacas unos refresquitos, cantan los villancicos, sin velitas, pues ¿qué tienes? No tienes ni que comprar las, ¿cómo se llamaban? Las cancioneros o los... Sí, sí, de no, donde venía la posada. De internet, ¿no? Ya todo está en internet. Y te pones a cantar. Y la verdad que yo creo que aquí es en donde debemos de retomar ese concepto de reunión, de que no tiene que ser gastando, que no tiene que ser oneroso, que no tiene que ser... es valga pues la crisis en la que estamos, yo sé que, pero tampoco... quejarse, ¿no? Acuérdate que, claro, que decía Robert Kiyosaki, rico es aquel el que necesita menos. Exacto. Para vivir, ¿no? Sí, exactamente. Digo, la realidad es que, hoy me percaté del gran movimiento que ya existe de gente que está, pues, yendo a los autoservicios a comprar sus cosas. Imagino que los últimos obsequios y las insumos para la cena de Navidad, ¿no? Que seguramente... Pues sí. Pues las familias se pulen realmente a la hora de que viene la cena porque hacen buenos banquetes. Bueno, yo déjenme decirles, si no es para que les dé envidia, pero yo ya estoy preparando el bacalao para mañana en la noche, así de que... Excelente. Espero que tengas tiempo para darte... No, el 25, el recalentado. Sí, les vas a esquitar con unas tortitas de... Unas tortitas de bacalao. De bacalao, sí, como no. Bueno, eso sí sobra, partner, porque la verdad que tiene éxito mi bacalao. Digo, me sale bastante bien. No es por dármelas de mucho, muy chef, pero sí. No, bueno, las veces que he tenido el gusto de compartir algún platillo que has hecho, sobre todo cuando de carne se trata. Hombre, también. Ahí sí, eres máster. Mi estimado Roberto, gracias. Solamente Master Coach, sino Master Asado. Gracias. Bueno, algunas. Bien, amigos, gracias. Quiero mandarle las gracias al ingeniero Leandro López, que nos mandó un presente aquí a Fórmula en los Negocios. Él es el CEO, director general de Grupo Sadassi aquí en Yucatán. Te mando un abrazo, ingeniero. Que la pases bien en reunión de todo tu equipo, que tienes un equipazo ahí en Sadassi. Le mando un saludo a todos, al arquitecto Juan Enrique Pérez, a María José, a Aide, a tanta gente ahí en Sadassi que nos han cobijado y que nos han brindado su confianza y han sido patrocinadores nuestros pues durante todo el camino. Ahora sí que todo el camino, vamos a cumplir 8 años y ellos han estado presentes. Te mando un abrazo y muchas gracias. Lo quería hacer al aire para... y también desearles una feliz Navidad y que la pasen bien y que sigan creciendo. Es una empresa ejemplo. Hay que seguir los pasos de Sadassi. Y cómprese una casa, pues de plano, ya que estamos en esto. Vaya y cómprese una casa. Ellos van a trabajar el sábado y el domingo. Y mañana, quizás el viernes 25 es el único día que no trabaja Sadassi, pero Sadasi tiene abiertas las oficinas de ventas de todos sus fraccionamientos, el de las Américas, Los Héroes, Los Almendros y Avenida Yucatán, privada residencial. La verdad que Sadasi es una empresa que ha sabido hacer las cosas y las casas bien, y está en el número uno a nivel nacional. Es una empresa ejemplo, y bueno, pues qué bueno que está con nosotros y qué bueno que la tenemos aquí en Yucatán, ¿no? Y para la gente es buen momento ahorita de hacerse de una vivienda, ¿no? Porque claro, son los meses en que pues de alguna manera se junta el dinero con el aguinaldo, con el fondo de ahorro y a lo mejor el ahorro que usted ya tenía para dar el enganche y bueno, aplicar su crédito, ya sea Infonavit o Fubiste, ¿no? Creo que es buen momento para pensar en un patrimonio pues para toda la vida. Yo creo que sí, es todavía muy buen momento, y además también bajo las condiciones en las que están los créditos hipotecarios actuales, amigos, porque todavía, digo, ya se anunciaron el alza de las tasas de interés por el Banco de México y también por la Fed de Estados Unidos. Anunciaron que ya subieron 0.25 de punto, pues que es casi nada, pero bueno, se va a ver reflejado en el futuro en los créditos hipotecarios, en los créditos en general en México. Pues aproveche ahora, porque todavía va a poder encontrar tasas preferenciales, y asegúrese de que el crédito se lo den con tasas fijas, así sea 15 años o 10 años, no sé en cuánto dan ahora los créditos, pero que asegúrese, hágalo, porque más adelante, el año que viene, que pues ya estamos a una semana, no sabemos qué va a pasar. Lo más seguro es de que suban algo las tasas de, sobre todo las de créditos hipotecarios, pero pues hágalo usted, dése una vuelta a Sadasi, a las casetas de ventas de los fraccionamientos, ahí los puede tener. Pero bueno, interesante el tema de hoy, mi querido partner, gracias por compartirlo con nosotros, pensamientos que arruinan el éxito de una persona. Híjole. Fíjate que hay un dicho que nosotros, Laura y yo, lo decimos en los programas de coaching. Tengan cuidado, amigos, porque lo que piensan es en lo que se van a convertir. O sea, qué importante son los pensamientos. Ah, sí, claro, bueno o malo. Lo que piensas es lo que te vas a convertir en el futuro. Y hagan una reflexión, yo los invito ahora que son fechas de reflexión. Piensen los pensamientos que tenían comparándolo con lo que son hoy. Sí, porque la persona que son hoy día, la versión 2015, ya próximamente versión 2016 de usted mismo, es el producto de todos los pensamientos y decisiones anterior, y experiencias del pasado. Correcto. Entonces, es una reflexión importante, porque también nos sirve para encontrar quiénes somos, ¿no? Encontrar cómo llegamos acá en, hoy, este día, sobre todo cuando va a estar con la familia mañana. Haga la reflexión con la familia, porque ahí es donde va a encontrar las posibilidades de mejora y las posibilidades de servir a los demás y las posibilidades de saber a dónde quiere ir o establecer a dónde quiere ir y establecer también en quién se quiere convertir. Lo que sí le puedo decir es que en algo se va usted a convertir. Eso sí. Es mejor que tengas control de ello. Claro, claro. ¿No? Pero lo que sí te puedo decir, Roberto, es que ahorita nos tenemos que ir a unos comerciales. Así venga, que vámonos a un corte. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Perfect love that you gave to me. Forever se llama esta canción del grupo Oasis, otra banda de rock británico, lo que sea. Es buena música, escrita por Noel Gallagher. Se puso a la venta en diciembre de 1994. Este grupo Oasis también, del género Britpop. Britpop. Es el de británico, ¿no? Pues yo creo, pues buena música. Estaba yo viendo hace rato ahí en Apple Music que ya pusieron una recopilación que está causando furor en Apple Music de los Beatles, man. Bueno, es pues impresionante, es que... cómo, oye, pues estos cuates hicieron una recopilación. Ya ves que ha habido varios discos o varios, sí, claro, álbumes que han sacado posterior, pero ahora acaba de sacar Apple Music una recopilación de los Beatles y está causando furor. O sea, todo el mundo quiere ese álbum de los Beatles, man. Pues es que ya son de lo más clásico que puede haber, digo, más allá de los grandes más como Beethoven, Bach, Mozart. Allá van, estos cuates, pues, a, oye, ese nivel. Unos clásicos modernos, pues ellos. Pues sí, pues hay que buscarlo para escuchar a los Beatles, a mí me gustan los Beatles. Bueno, fueron de nuestra época, partner, no te me hagas de la vista gorda, ¿eh? Pero bueno, déjeme darle una recomendación, mire... ya sabe dónde va a cenar para fin de año, porque para mañana yo creo que todo el mundo ya tiene dicho que dónde va a ser y dónde, claro, va a ser. Pero para fin de año le voy a dar una oferta especial, menú especial, La Mansión, para que se vaya a pasar el año, a recibir el año nuevo con nuestros amigos de La Mansión. Le mando un saludo al licenciado Juan José Peña, él es el dueño del restaurante, que... La verdad que están haciendo, qué restaurante tan rico. A mí, mire, hasta de desayunar, comer y cenar. Nosotros que hemos hecho coloquios ahí en el coloquios de coaching en La Mansión, desayunamos y luego, pues como terminamos a las 11, nos conectamos a internet, trabajamos un rato y rematamos comida en La Mansión. Es un lugarzazo. Mire, déjeme decirle, va a tener de entradas para fin de año, ensalada de fin de año. Es una mezcla de lechugas y berros con mandarina, queso de cabra, almendra caramelizada y vinagreta de zarzamora. Este chef, Juan Bautista, es un verdadero genio con los platillos que hace. Camarones al chipotle, montados sobre mayonesa y casera de limón. Mayonesa casera. Órale. Échate esa. Sopas. Mire, crema de espárragos. Qué rica, la tradicional crema de espárragos. A mí como me encanta la crema de espárragos. La de veras, no la de lata, ¿no? No, bueno, hasta esa me gustaba. La sopa de espárragos. Pero miren, una crema servida con queso brie crujiente y puntas de espárrago. Ya hasta se me hizo agua a la boca. También va a haber el tradicional jugo de carne de La Mansión. Tradicional de La Mansión, preparado a su gusto. Platillos principales, mire, va a haber medallones en salsa de vino y balsámico, acompañados de mezcla de quesos y frutos secos con guarnición de puré de papa. Muy, muy de fin de año medallones en salsa. Los medallones de La Mansión también son deliciosos. Sí, cómo no. Ese medallón que hacen al jerez. Uy. Qué delicia, amigos, la verdad que es... Y también va a haber salmón en salsa de mandarina y mostaza antigua. Obviamente también va a haber un revive centro de costilla, que también los hacen ahí, con una ricura. Postres, un cheesecake de Baileys o el tiramisú. Mire, le van a incluir vino espumoso para el brindis, café o té y sus tradicionales 12 uvas. También hay menú infantil para que no tengan problema los chamacos. A acompañarlos a la fiesta de fin de año, crema de elote, pasta Alfredo, uy, les encanta a los niños, pechuga de pollo, cordon bleu, hamburguesa de res, helado y cheesecake Oreo para los chamacos, limonada naranjada y refrescos, y también sus uvas. La verdad que, amigos, vaya haciendo su reservación en el hotel, en el restaurante, La Mansión. 998 pesos el platillo para adulto y el infantil 350. Créame que es algo excepcional lo que hacen nuestros amigos de La Mansión y usted no puede, pues, definitivamente perder la oportunidad de pasarse un rato agradable. Vais a comer, vais a cenar, vais a desayunar. tiene 58 años de este restaurante, es una verdadera joya en servicio, es un restaurante de lujo y muy accesible. La verdad que, oye, 980 pesos el menú de fin de año en la mansión, va. Haga sus reservaciones porque pues es cupo limitado, ya sabe usted. Pero bueno, partner, continuamos con la... Con el tema, con el tema de hoy. De hoy. Y los pensamientos. Tenga usted cuidado con lo que piensa. Fíjate que sí, está en este asunto, está de por medio la mente, porque aquí nos dice que la mente tiene un poder verdaderamente pues arrollador sobre las personas. Por ejemplo, la pasión. Esto hace que las personas sigan adelante aún en las peores situaciones o en la situación con menos probabilidad de éxito. Y si usted pues motiva a sus empleados, seguramente estos van a ser más productivos. Fíjate que este tema plantea 5 puntos de por qué las pues son esos pensamientos que arruinan el éxito de una persona, como es el título. El primero es: no soy suficientemente bueno. Tú solito ya te crucificaste, ¿no? Claro. Este pensamiento así tal cual me recuerda, ahora que estuvo este año la película, los 25 años de la película Regreso al Futuro, en donde el protagonista Marty McFly, cuando se le presentaba un obstáculo, decía: es que no puedo soportar esa clase de rechazo. Porque era una postura similar, porque él creía que no era suficientemente bueno. Claro. Y bueno, la película la trata de eso, de cómo superar este pensamiento negativo, ¿no? Pero fíjense, amigos, aquí a veces entramos en contradicción, ¿no? Porque decimos, bueno, si yo mismo me limito, las posibilidades que aprendas, pues tú solito las detienes. Lo estás matando, claro. Ese es el lo que hay atrás de no soy suficientemente bueno. ¿Qué hay del otro lado que sería un pensamiento que te abra posibilidades? Mire, yo le doy una frase que se diga a usted mismo: no sé. No diga no soy suficientemente bueno, diga no sé. Porque en el momento que usted hace la declaración de no sé, la mente trabaja al revés. Va a encontrar las posibilidades de cómo usted aprenda lo que está haciendo. Abre su mente en lugar de cerrarla. El pensamiento de no soy suficientemente bueno te cierra ya la mente, y la mente dice: ok, pues no eres bueno, siéntate a descansar, chato. Sí, otra no cosa. No te esfuerces. Para esto no sirve. Es no, correcto. Otra cosa. Sí, normalmente tendemos a pensar que no somos dignos de las cosas que deseamos, y esto lo dice Garnett, que lo hacemos con demasiada frecuencia. Y es cierto, ¿cuántas personas no se limitan porque piensan que no pueden vencer el obstáculo que se les presenta? A veces pensamos que no es la cantidad de aprendizaje y simplemente no somos lo suficientemente inteligentes, porque hay quienes pues se la pasan persiguiendo nuevas certificaciones, nuevas titulaciones, y acaban concluyendo eso, que en realidad no importa cuánto estudien, cuánto aprendan, simplemente no son lo suficientemente inteligentes para sortear los obstáculos que se les presenten. Entonces, aquí hay que recordar el valor que tiene uno y ser seguro uno mismo de ese valor, ¿no? Fíjense, algo importante que mencionaste: no importa todo lo que usted se atreva a estudiar, maestrías, doctorados, y continúe haciéndolo. Si usted continúa con el pensamiento de no soy suficientemente bueno, no importa todo lo que usted estudie, claro, no le va a servir, porque usted es el que está limitado. Aquí es esto de no soy suficientemente bueno, es aprendido. Es correcto. En alguna circunstancia de la vida, usted aprendió ese pensamiento, ya sea que porque su padre le dijo, o su mamá, ya ve cómo, luego las mamás cómo regañan a los niños: eres igual de inútil que tu padre. Ahí es en donde empieza uno a adquirir esos pensamientos de decir, pues no soy suficientemente bueno. Si me lo dice mi mamá... Sí, pues imagínate, te lo dice tu mamá, no le vas a creer. Ya te etiquetó. Exacto. Y para toda la vida. Y ahí lo aprendes. Y ese aprendizaje es inconsciente. Sí, claro. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer esos en el coaching le llamamos a hacer esos ejercicios de qué historias nos contamos para encontrar dónde aprendí yo ese tipo de pensamientos y es cuando los puedes eliminar. De otra manera, si no los haces conscientes, no los vas a poder eliminar de tu mente. Ahí van a estar gatillando cada vez que algo te suceda y que te suceda algo malo, vas a decir, bueno, es que como no soy suficientemente bueno, pues por eso me pasan a mí estas cosas. Si te justificas. Fíjate que yo le invito a que al que lo traslade a un ejemplo muy sencillo. Haga de cuenta que usted tiene que fabricar o construir algún mueble. No importa las herramientas que yo le dé. A lo mejor le doy un martillo y unos clavos. O a lo mejor le doy todo un taller completo. Si usted no quiere hacerlo, no lo va a lograr. No es importa correcto. La cantidad de herramientas. Es correcto. Pero bueno, sí importa la cantidad de comerciales. Y eso sí, vámonos a un corte. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. ¿Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada? Regresamos. Gracias, Juanelo. Quiero disculparme con la audiencia porque me equivoqué. La canción anterior no era Whatever. Esta que estamos escuchando es Whatever de Oasis. La canción anterior, en el corte anterior, era My Sacrifice de Creed. Pero bueno, es que discúlpeme usted. No, pero no te preocupes. Ahorita está de moda, ¿no? Porque ya te pareces a cierto conductor de cierto certamen de belleza internacional. Pobre cuate. ¿Cómo ya nos vamos a quedar atrás? No, pues no, sí, no, no, no puedo para nada. Atrás, no, pero tampoco nomás los de Miss Universo pueden, ¿no, discúlpeme señor? Usted. Esta sí es la canción de Whatever de Oasis, del grupo británico Oasis. Bien, bueno, buen rock and roll de todas formas, ¿no? Como se llame la canción, pero es buena. Es vísperas de Navidad, todo se te perdona, no te preocupes. Sí, estoy pensando en el pavo ya. Claro. Ahorita en todo esto. Pero bueno, gracias Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Y también, sistema de rastreo vehicular indispensable para todas las empresas. Déjeme decirle que esta aplicación GS TrackMe, que verdaderamente viene a darle a usted, sobre todo a todas las empresas que tienen flotillas, inclusive pueden ser de motos, que tienen flotillas, este sistema de rastreo vehicular tiene características espectaculares. Mire, rastreo cada 10 segundos, ¿qué quiere decir? Que usted prácticamente lo está viendo en tiempo real en la plataforma web, en español, en dónde está el vehículo. No tiene pierde, usted lo va a poder seguir. Es una plataforma 100% amigable. Realmente el diseño que hicieron nuestros amigos de GS TrackMe es impresionante. Le da históricos de 6 meses. Usted puede ver 6 meses atrás cómo fueron las rutas, cuánto tiempo. Mire, usted puede ver rutas, kilómetros recorridos, duración de paradas, apagados y encendidos de motor, excesos de velocidad, reportes de inactividad. Toda la información que a usted le va a permitir diseñar mejor las rutas, las velocidades, de esa manera usted ahorra combustible, puede entrenar a sus operadores, etcétera, etcétera. Es una verdadera herramienta que le va a ahorrar a usted dinero. Es 100% administrable, usted es quien establece los permisos, los usuarios y los privilegios. Tiene esta parte que a mí se me hace sensacional, las geocercas, que son perímetros que usted dibuja en el portal para delimitar una área. Y siempre que el vehículo pase por ahí, ya sea entrada o de salida, se mandará un mensaje, una alerta o un correo electrónico a su teléfono. Entonces, imagínese, va usted a tener el control y la información de toda su flotilla. Nosotros estamos probando el sistema y créame que es una maravilla el poder tener esta información. Así es de que hágalo para sus flotillas, márqueles 943-4679, mándeles un correo a ventas@gstrackme.com y mire, hábleles porque esta promoción quizás se acabe, le van a dar una demostración gratis por 30 días, sin costo y sin compromiso de compra. Yo creo que, digo, tú también ya la probaste, ¿no, padre? Así es, como lo he comentado en otros programas, en capacitación de excelencia hemos analizado la aplicación y nos parece sensacional. De hecho, estamos trabajando de la mano con ellos porque consideramos que es una aplicación verdaderamente útil para todos aquellos que tienen flotillas de vehículos. Y bueno, ¿tienes tip vial? Claro que sí. ¿O te agarré de...? No. Claro que sí tenemos tip vial. Sobre todo para mañana, que los alcoholímetros están... Fíjate, el día de hoy no era tip vial, era tip navideño. Capacitación de excelencia le quiere desear a todos sus seguidores, clientes y público en general una muy feliz Navidad y un 2016 libre de siniestros y plagado de recorridos seguros. Asimismo, queremos agradecerles que nos sigan para recibir nuestros consejos de seguridad vial y de ahorro de combustible. Nosotros seguiremos firmes en nuestro compromiso de salvar vidas mediante la prevención de siniestros a través de nuestros cursos de manejo defensivo y de nuestros posteos semanales. Pero, perfecto. Para recordarles también, las multas del alcoholímetro están de 90 a 100 días de salario mínimo vigente, más el arresto hasta por 36 horas, más el arrastre de su vehículo, más el almacenamiento. Y si usted tiene algo pendiente como infracciones, tenencias y demás, pues hasta que no esté al día su vehículo, sí, no sale. Así que ahórrese problemas, sobre todo no se arriesgue, y si toma algunos tragos, pues mejor pide un taxi o quédese donde quédese ahí y siga la fiesta y se acabó. Claro. ¿No? Y así no tiene que regresar al recalentado, ¿no? Pero supuesto. No se arriesgue, por favor, no se arriesgue. Yo creo, amigos, que hay que hacer conciencia y responsabilidad en ese sentido porque, mire, por dos tragos, el alcoholímetro te marca a partir de dos tragos, ¿no? Prácticamente. Bueno, te marca a partir de un trago y no me refiero a un vaso, a un trago. Tú le das un trago a una cerveza, a una copa de alcohol y el alcoholímetro ya te detecta el alcohol en tu aliento. Ajá. Pero para llegar a la lectura, que es de 0.080... con dos tragos, dependiendo de tu complexión, de tu edad y de tu sexo, es como más te va a afectar. Fíjate, ¿no? Dos tragos, ¿cuánto te vale dos par de cervezas? 120 pesos. Bueno, en un restaurante. Claro. ¿No digo? Sí, más el taxi. Para que te agarre el alcoholímetro, esas dos cervezas te van a costar 10 mil pesos, maestro, porque sacar ahí más carro, o menos, exactamente. La multa y todo son como 10 mil pesos. Y eso en el mejor de los casos, ¿no? Si es que no tienes un accidente. Entonces, no se arriesgue. No, y además, abusado, porque a lo mejor no lo sacan a las 24 horas, porque el 25 no trabajan en la policía. Además, y si está usted refundido en el bote, pues no sale hasta el sábado. Y además, algo importante, si a usted lo llegan a detener en el alcoholímetro y si va con su familia, pues con la pena su familia se tiene que bajar del auto porque el auto se va al corral, en la grúa. Y su familia pues se tendrá que ir como pueda. ¡Qué barbaridad! Entonces, mejor no le arriesgue. Mejor no le arriesgue, así es de que... bueno, ahí tiene usted. Y hablando de eso, estamos hablando de un tema que es importante, sobre todo para la planeación de lo que tiene usted que hacer el próximo año. El siguiente pensamiento que puede arruinar el éxito de usted es: tengo que probarle a todos que yo soy exitoso. ¿A quién le sucede? ¿A quién le sucede? Yo no conozco a nadie. Yo tampoco. Este es un pensamiento bastante normal en todos nosotros, sobre todo cuando andamos buscando chamba o cuando el jefe nos dice, ¿qué no puedes? Todos tenemos que querer mostrar éxito frente a las demás personas. Además, nuestra cultura social metida en este mundo modernismo y mercantilista, pues tenemos que andarle restregando en la cara a todos que tenemos coche último modelo y que tenemos etcétera, etcétera. No podemos dejar de compararnos con nuestros amigos y queremos que nuestras comunidades estén orgullosos de nosotros. Menciona Garnett, que es el que escribió esto. Laura Garnett, es ella. Laura Garnett. Aunque el especialista apunta que para mostrarlo antes a los demás, primero hay que serlo con nosotros mismos. O sea, fíjate qué diferencia es. No nada más es mostrarle a los demás lo que no eres, porque a veces en eso caemos. Claro. Ese es el ego. Te hace mostrar lo que no tienes. Eso usted lo puede notar en la gente que cuando usted está platicando algo, es que sí, yo mira que yo tengo pues un coche tal. Ah, sí, pero yo tengo uno mejor. Es correcto. Y a lo mejor no es cierto. Y ese es el problema de ese pensamiento. Aunque sea cierto, ¿no? Así como que el... ¿Y quién te está preguntando a ti, no? Fíjate que me viene a la mente la frase que dijo el otro día Mario Montalvo hace algunos programas. Dijo, nos pasamos la vida gastando un dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para impresionar a gente a la que no le importamos. Porque esto es lo paradójico de este punto, ¿no? Que queremos pararnos el cuello con los demás cuando a los demás ni les importa, ¿no? Así es, abusado con lo que piensa, ¿eh? Ahí le va otro. Ninguna cantidad de dinero es suficiente. Igualar el éxito con el sueldo de uno es uno de los errores más comunes de las personas, y esto sucede frecuentemente en las empresas, ¿no? En las empresas, en algunas, obviamente, hasta es secreto lo que gana el jefe, porque si no, todo el mundo va a querer ganar lo que gana el de al lado. Claro. ¿De acuerdo? Y ese pensamiento, pues la cantidad que usted tiene, así gane más que el jefe, si usted piensa que la cantidad de dinero no es suficiente, nunca va a ser suficiente. ¿Sí me explicó? Ese es el paradigma enorme de los multimillonarios, que siempre quieren más porque no consideran que es suficiente ya lo que tienen. Se vuelven acumuladores. Sí, pero y te vuelves una persona agria, escurridiza, porque crees que todo el mundo te va a pedir y porque quieres andar buscando a ver a quién le transas o a ver a quién le quitas o a ver con quién haces negocio. Y pues eso de ese pensamiento, ninguna cantidad de dinero es suficiente, créame que te va a hacer sufrir aunque tengas el dinero. Preocúpate por lo que es importante para ti, encontrando las cosas, no el dinero. Si usted considera que el dinero es lo más importante en su vida, amigos, yo le aconsejo que busque ayuda porque le va a causar mucho dolor y muchos problemas. Pero bueno, buenas reflexiones, ¿no? Así como para fin de año, Navidad, para que usted se prepare para el próximo año. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. Viva la vida de Coldplay. Esta canción fue muy moderna, bueno, del 2008, tiene 7 años, fue lanzada el 7 de mayo del 2008, pero fíjense que el 20 de mayo la canción se emitió en la televisión norteamericana durante un programa de American Idol, así como a la siguiente noche un comercial de iTunes donde se muestra la banda en un fondo de efectos de varios colores para promocionar el lanzamiento a través de iTunes, The Music Store. ¿Cómo vino a revolucionar iTunes? Este cuate Steve Jobs con estas ideas de poner un lugar donde puedas tener toda la música que quieras, ¿no? Y pagarla además. Qué bueno, porque pues ya los CDs pues ya son historia. Y pues ahora aquí es una música. Y sigue habiendo piratería brutal, ¿no? Yo no sé cómo. Y bueno, yo no sé cómo haya gente que todavía compra piratería los CDs. De veras, maestro, sí. Pues si en internet. Oye, una suscripción de Apple Music son baratísimas, 100 pesos al mes, 40 pesos al mes, y puedes tener toda la música que quieras. Claro. Impresionante, claro. ¿No? A lo pues que sí. Hemos llegado. Pero bueno, buena selección de música, Juanelo, muchas gracias. Como siempre, ya saben, aquí y desde hace 2,294 programas tenemos buena música aquí en Fórmula en los Negocios. Como diría mi compadre, pues... Dice, oye, tú sabes mucho de música. No, yo qué voy a saber mucho, hasta me equivoco. pero bueno, Wikipedia es bastante sabiondo en esto de la música, ¿no? Así es de que, pues ahí tiene usted. Déjeme darle un par de recomendaciones. Mire, ahora que todavía tiene usted ingresos, amigos, en estos tiempos, se está acabando el año, está usted planeando qué va a hacer para el año que viene, yo le recomiendo que inicie. Con el hábito del ahorro. Déjeme decirle los beneficios que tiene el ahorro constante. Usted puede adquirir bienes que hoy le resultan caros o imposibles de comprar una casa, un auto o las vacaciones de su vida. También puede encontrar pues cómo solventar un imprevisto o una situación difícil, un choque, una descompostura del auto, algún artículo del hogar. Si usted tiene un ahorro constante, puede solventar estos problemas. Podemos salir de momentos en los que no tenemos ingresos. Ya lo corrieron de su trabajo. Si tiene usted sus ahorros, la va a pasar bien y va a encontrar trabajo. Podemos disfrutar de una tranquilidad financiera. Todo eso nos da el ahorro constante. ¿Cómo lo puede usted hacer? Acérquese a nosotros y le vamos a dar opciones accesibles para que usted, ya sea cargo a su cuenta o a su tarjeta de crédito, pueda crear el hábito del ahorro. Es un hábito. Deje de pensar en las limitaciones de que no tiene dinero. Ese es un pensamiento. Usted, gane lo que gane, puede ahorrar. Siempre y cuando gane, puede ahorrar. Nosotros le podemos enseñar y decirle cómo. Métase a la página de www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y Laura Alcalá le va a contestar y le va a mostrar a usted cuáles son los planes que se tienen para los ahorros de inversión. Ahí está. Está muy bien, ¿no? Pues sí, hay que ahorrar. Hágalo usted y ya verá lo que le digo. Déjeme darle otra recomendación a nuestros amigos de National Soft. Con esta aplicación On The Minute, mire, con esta aplicación ellos ganaron el premio a la mejor aplicación para el control laboral que lo promueve la revista InfoChannel, donde tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. On The Minute además te permite generar tu prenómina y exportar a los principales programas de nómina tales como Compaq. Y mire, adicionalmente usted cuenta con el timbrado de recibos de nómina. National Soft es una empresa yucateca que ha hecho cosas muy bien y que ya está a nivel nacional, a nivel internacional, y que puede usted contactarlos aquí en Mérida. 941-5077, márqueles, haga una cita o escríbales a ventas@nationalsoft.com.mx. Bueno, ¿con qué cerramos, partner? ¿Otros pensamientos que te pueden llevar al fracaso? Pues sí, vamos con el número 4, que es este que dice: nunca voy a disfrutar de mi trabajo. Ah. Esto me recuerda aquel viejo dicho que dice: qué tan malo será el trabajo que hasta pagan por hacerlo, ¿no? Esos dichos te llevan a esos pensamientos. Exacto. Dice, en nuestra cultura pareciera que trabajo y diversión no pueden estar en la misma edición, pero podría ser diferente. No solo tienes que estar orgulloso de los frutos de tu trabajo, sino de lo que haces en él, ¿sí? O sea, claro, yo creo que aquí, fíjese, yo lo he dicho en muchas ocasiones, sobre todo a los empresarios: si de veras tu negocio no te divierte, ese sí véndelo, maestro. Si estás frito. Porque te va a matar de un infarto. O sea, hay que buscarle mejor la diversión, la pasión a lo que haces. Claro. Porque en eso te vas a convertir. Ahora, de plano, de veras, estás para decir: oye, es que no me gusta mi chamba. Pues también déjala, cámbiate de chamba, busca hacer lo que quieres. Hay que tener la valentía para reconocerlo y tomar la decisión. Sí. Porque obviamente después va a ser peor. Hay maneras de abrir posibilidades, de hacer un análisis, de estudiar, de prepararse, de aprender. No lo haga así a lo güey, como dicen por ahí, de que de mañana ya dejo mi trabajo porque lo oí en el radio. Pues no, o sea, póngase abusado. Hágalo con conciencia, pero primero cambie sus pensamientos. Claro. Esa es la parte importante, ¿no? Y fíjate, el punto 5 dice: nunca voy a tener el trabajo ideal. Los trabajos ideales existen, sobre todo cuando uno valora lo que hace y se conecta realmente con la visión de una empresa, por lo que hace falta buscar el lugar adecuado. ¿Sí? Ese es el punto. Claro. Va pegado con el anterior. Exacto. Pero si usted tiene el pensamiento: nunca voy a tener el trabajo ideal, seguramente pues nunca va a ser. Mire, me acordé de lo que decía Henry Ford, que él le preguntaba, en una, ya ve que él lo llevaron al gran jurado para acusarlo de monopolio, etcétera, etcétera. Pero él dijo: mire, si usted piensa que no puede o piensa que sí puede, en ambos casos tiene usted razón. Es correcto. Usted es el que se limita. Así es de que abusado con sus pensamientos, amigos, porque sus pensamientos se van a convertir en usted. Le guste o no le guste. Entonces, más vale tener control en quién te quieres convertir. Claro. Y mire, eso es muy fácil. Atrévase a escribirlo, agarre una hoja y escriba quién quiere ser, cómo se quiere ver dentro de 5 años. Bueno, dentro de la próxima Navidad. Sí, usted escríbalo. Ponga el tiempo, ¿no? Usted póngalo, escríbalo, pero hágalo. Y es importante que lo haga y lo escriba. Porque muchos dicen, no, oh, acá lo tengo en la mente, yo soy muy inteligente. No, maestro, la mente te puede engañar muchísimas veces. Cuando lo pones por escrito es cuando la mente dice, ah, va en serio. Pues, ah, o sea, sí quieres hacer eso. De ahí el otro dicho que dice, papelito habla, ¿no? Pues sí, le das formalidad a las cosas. No, y además usted lo puede cambiar las veces que quiera, no le dé miedo hacerlo. Claro. Eso es lo importante de este. Bueno, pues en estos días de reflexión, mire, ya se está acabando el programa. Yo lo único que me queda pues es desearle que pase una Navidad con amor, con todos sus seres queridos. Háblele a todos sus amigos, a todos sus parientes, a toda su familia. Aunque estén lejos, hábleles ahora por internet, se pueden hacer cosas maravillas, pero hágalo y déles un abrazo a su gente querida. Bueno, dele dos, no sea usted tacaño para esta Navidad. Que le dé un abrazo de parte de él y uno de parte nuestra, ¿no? También, de una vez, va doble. Mi deseo para mañana pues es que se la pase también muy bien, que esté en armonía con su familia, con sus amigos. Y que de verdad intente reflexionar en algo, aunque sea pequeño, pero saque algo positivo de todo esto. Hágalo. Y bueno, amigos, nosotros pues ahí les dejamos unos programas de todo corazón para este Puente 24, 25 y 26. Pero ya sabe que estaremos aquí al aire mañana también a las 8 de la noche a través de esta misma emisora, nuestra casa. Y bueno, pues muchas gracias también a Juanelo, le mando un abrazo y una feliz Navidad, que la pase muy bien. Sé que va a pasar trabajando, es bastante responsable. También a Aranza Angulo, nuestro community manager, que les deseo una feliz Navidad. Bueno, y a todo el equipo de Radio Fórmula y Fórmula Yucatán. Claro que vámonos, sí. Partner. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.